los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Safari, exploración a la música grabada. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos en Safari a través del 90.5 de FM Radio V. Soy Antulio García, me acompaña el maestro Alberto Platas y en los controles Joel Bonilla el día de hoy, así como en la tornamesa. Y hoy tenemos un día, una noche, mejor dicho, como cada noche de jueves a las 10 de la noche aquí en Radio V. Una selección en vinilo que esperemos que les guste. Hoy venimos bastante Black is Beautiful. Platas, ¿cómo estás? Así es, muy buenas noches. Y hoy venimos como si fuera la fiesta de las Panteras Negras. Sí, sí, sí, venimos como soundtrack de The Warriors. Es correcto. Estábamos escuchando al inicio de esta transmisión totalmente en vivo, girando a 45 y a 33 revoluciones, Black Magic, esta banda compuesta por migrantes antillanos consolidados, una parte en el Reino Unido y otra parte en su discográfica en Estados Unidos, lanzando este segundo sencillo de su trayectoria, Soul on Fire. Así es. Recuerden que nos pueden escribir a través del 2281-0404-77 en WhatsApp. También en Facebook y en Twitter como Radio V. En Facebook, en Twitter e Instagram como Safari Jalapa. Y pues el día de hoy también parece como un segmento de Craig Charles, ¿no? Por todo el funk y la música disco que traemos. Traemos un muy buen recorrido, ¿no? Para esta primera parte de Safari, de funk y de soul y de disco. Y pues siguiendo con esa tónica, ¿qué te parece si vamos a escuchar del disco, ya les digo, The Funk Is On, Instant Funk, de esta disquera Sal Soul, que es de Filadelfia? Si así no es, mal. Los padres de El House. Sí, sí, este disco editado en 1980 por la Sal Soul, impreso en Nueva York, aunque como decíamos, ¿no? Sal Soul alguna vez, hace como dos semanas, programamos algo de esta disquera. Sí. Con Cándido. Con Cándido. ¿No? Que sí. Hacían cosas como latinas, mezcladas con soul y con música disco. Avecindados en Filadelfia. Pues vamos a escuchar, si te parece, algo de Instant Funk, The Funk Is On, del mismo nombre, el disco, y regresamos a Safari por el 90.5. Sigamos a la escucha. You people out there, radio. We want you to turn your radio up. Turn it up. Turn it up. Turn it up. Turn it up. The funk is on. Tonight, gonna let your inhibitions run free. Tonight's the night, and whatever's gonna be, it's gonna be, yeah. The funk is on. All day long, you've been doing that 9 to 5. 9 to 5, the funk is on. Hey, hey. Tonight's the night. We're gonna get away, Lord. We'll be right back. nada. Safari, repertorio de cañonazos. The Funky Song, Instant Funk. Totalmente en vivo y en directo a 33 y 45 revoluciones. Esto es Safari. Safari, por mucho que se parezca al Soul Train. Don Cornelius and Ray Charles. Que bueno, aprovechamos para, sí, para recomendar ese programa, ¿no? De Funk y Soul que hace Craig Charles en la BBC, en la número 6, los sábados. Si lo pueden escuchar, la verdad es que es un programazo. Ha hecho unos cameos ahí en películas, ha programado para películas. Y bueno, pues es una figura muy grande del funk y del soul en el mundo, ¿no? Y tiene una colección impresionante. Recuerdo que cuando fue este aniversario del nacimiento del hip hop el año pasado, ¿no? Que estuvieron haciendo con... Sacaron muchos documentales, sí. Google mismo estuvo haciendo y ahí la incorporación el de Doodle la... y todo esto de... ¿Cómo se llama? La Universidad del Hip Hop. Claro. Todo, ¿no? Eso, ¿no? Todo esto que estaban celebrando el hip hop, creo que el año pasado, si no estoy mal, si no me pueden corregir. Craig Charles hizo un programa muy, muy bueno. Programando los discos de vinilo. De dónde salieron los cortes más conmemorativos del hip hop, ¿no? Entonces, de dónde salieron los sampleos, de dónde salieron los cortes, de dónde salieron los fragmentos, con los cuales sirvieron para hacer la base para las canciones más representativas de hip hop en el mundo. Él decidió hacer la selección de esos discos y programar las canciones originales en su programa, y yo creo que fue uno de los homenajes, al menos, ¿no? Para el hip hop, como más relevantes desde mi perspectiva. No, todo un agasajo para tanto los iniciados como los neófitos, ¿no? Claro. Poder escuchar las versiones originales, de dónde extrajeron todo el sampleo estos productores. Ahorita que lo mencionas, también estuvieron de gira a DJ Shadow con Kot Chemist haciendo eso. Eso mismo, pero con los discos de África Bambaataa. Sí. ¿De dónde él extrajo para producir este...? Hay un documental donde sale África Bambaataa y le preguntan... Oye, ¿de dónde sacaste el sampleo de esta canción, no? Kraftwerk. Ajá, ¿es bueno, sí, claro. Sí. Él sampleó mucho a Kraftwerk. Pero él decía... Hay una parte que en lo personal me gustó mucho. Que saca una caja de discos. Y le muestra el disco al entrevistador. Le dice, no, pues lo saqué, mira, de este disco, ¿no? Y la galleta venía en blanco. La galleta es el centro, ¿no? De los discos, sí, de vinilo, donde viene el nombre del grupo, el nombre de la canción, el año, el productor. Muchas veces vienen algunos músicos, viene como su número de serie. Y entonces África Bambaataa lo que le hizo es... como pues jugarle, ¿no? Ahí como medio le aplicó mal. La de sonidero. Le aplicó la del sonidero y le dijo, no, pues es de este disco. Sí, pero ¿cuál es? Sí, pues es este disco, ¿no? Nunca, no decía. Pero bueno, África Bambaataa, eso. Su influencia en la música electrónica de europea, sí, es notoria, ¿no? En los trabajos que él hace. Y sorprendentes. Claro, sumado con la tecnología que en ese momento tenía la marca japonesa Roland. Estaba recién salidita de fábrica la mítica 808, que es una máquina de ritmos que tiene ese famoso bombo que tiene el hip hop, la música electrónica, Run DMC, Fatboy Slim, ese bombo discotequero, lo trae esa máquina. Sí. Y África Bambaataa la utilizó en ese disco. Que a ver si el próximo programa... ¿Traemos una 808? Sí. Bueno, esa es una. Pero la otra es como también dedicarle a... Ahora que hablamos de esto de los sampleos, como de dónde sale la música y tal, uno de los sonidos más reconocidos por el pop que ha utilizado Madonna, Michael Jackson, que es como esta especie de tarola digital, ¿no? Sí. Que bueno, que el rastreo viene hasta... no lo vamos a quemar, pero viene de la música clásica, ¿no? Que los primeros ingenieros en programación en Australia... tomaron como ejemplo una para hacer bancos de sonidos, claro, para hacer estos disquets, ¿no? Y para hacer como los primeros registros de la música electrónica, lo primero que hicieron, pues, es lo que tenían a la mano, y lo que tenían a la mano era música, lo que conocemos como música clásica o música de cámara o música académica, y lo digitalizaron, y es hasta la fecha uno de los sonidos más usados y representativos de la música electrónica. Entonces podríamos como hacer como esta como este recorrido musical, ¿no?, de quiénes y cómo lo han utilizado. Sí, pero claro, podríamos plantearlo para la próxima semana. Sí, hablar desde el Fireline, que todo ese tipo de sistemas utilizados, hasta la mítica MPC. Uh-huh. Estamos hablando de cajas de ritmos y samplers, uh-huh, que son los que fueron a mi punto de vista, fueron el lado punk de la industria. Significaron el hágalo usted mismo, usted puede hacerlo. Estos instrumentos están relativamente baratos y a la venta, usted puede hacer música desde la comodidad de su casa. Uh-huh. Sí, sí, era el principio, ¿no? Exactamente. Claro. Vamos con más música nosotros. Vamos con más música, y esto es algo grabado en México, y ya regresando les explico qué es. Es una rareza, por favor, escúchenlo. Ese amor que me juraste era solo para mí, me dejaste y hoy regresas a pedir que vuelva a ti. Vete de mí, no quiero verte ni escucharte, yo ya me olvidé de ti. No digas nada, ya no mientas, ya no creo más en ti. Sufrí bastante de tu amor y tanto daño me causó sobrevivir. Safari, expedición musical de los sentidos. Seattle Sonics. Y estamos de regreso en Safari por 90.5 de FM. Ni te pregunto qué escuchamos. Vamos a compartir. Bueno, escuchamos a Namia, esta cantante mexicana que sacó varios sencillos y posteriormente un LP que tuvo, la verdad, muy poco conocimiento. Más bien la disquera ayudó muchísimo a su distribución, Discos Gama. Tenía como director y arreglista nada más y nada menos, dilo, que al señor Julio Jaramillo. Muy bien. Y pues ella estuvo en el 80, si no me equivoco, visitando uno de los lugares de moda de aquí de Jalapa. Estuvo en La Burbuja, en el lobby del Hotel Jalapa. Y estoy casi seguro que ese disco salió de ahí. Música disco que también se produjo mucho en México, ¿no? Había como una... Las versiones. Y había un gusto bastante... Sí, consumíamos lo que estaba de moda, pero también adaptábamos el hit parade a nuestro idioma. O sea, teníamos sí. La facultad de hacerlo. Teníamos la facultad de, sí. De recordemos no... a César Costa, ¿no? ¿Cuántas adaptaciones hizo? Recordemos también Enrique Guzmán. Nuestro Polanca. Nuestro Polanca, sin lugar a dudas. También este que estaba en los Gibson Boy, ¿te acuerdas cómo se llama este? De Guadalajara. Llamarada. Que también hizo muchísimas Vázquez. Versiones. No, Manolo no, Muñoz. Manolo Muñoz. Muchísimas versiones en español también. Saludos al mortal, fanático de Manolo Muñoz. También saludos a Lucy Bugalú, si nos está escuchando. A Lucy Bugalú, que también le gusta mucho a Manolo Muñoz. De Manolo Muñoz, que pues hace unos rock and rolls bastante buenos, ¿no? Y nosotros, para no romper como el estilo que estamos escuchando. Y saludando a la gente que nos... Sí, nos, sí, sí, nos... tenemos muchos saludos. Vas. Le mando un saludo a mi señor padre y a Zulita. Abrazo. Que nos escuchan allá por el barrio del Bronx. También nos están escuchando en Toluca, también nos están escuchando por allá por Los Cabos, en Ciudad de México, a todos nuestros amigos de Estudio Polígono de la Ciudad de México, a Roberto, que nos está escuchando allá en su estudio también en México. Un saludo para todos ellos. Hay unos saludos para Bolo. También al maestro Bolo le mandamos un fuerte abrazo. Ha de andar todavía con la emoción futbolística. Sí, bueno, como todo el país, ¿no? Anda como muy pendiente de lo que sucede estos días, bastante futboleros, mundialistas. Y también pues los vamos a hacer musicales. El otro rap vamos a escuchar. Y hablando de estas... influencias que tuvo el funk sobre el rap y el hip hop que comentábamos hace rato, pues Luther Rap perteneció a una de las bandas quizá más ampliadas por el rap latinoamericano, chicano específicamente. Todo que el fue, movimiento angelino. Sí, sí, el movimiento de Los Ángeles, que fue War, ¿no? Así es. Esta banda que con... Hijitos de Mario Bauza. Un track, sí, y que con sí. Un track les bastó para ser como muy muy muy bien acogidos por después, posteriormente, por toda la generación rapera, hip-hopera mexico-americana, que fue Cisco Kid. Y Luther Rap, después de War, se dedica a hacer más funk y mucha música disco. Él es originario de... Seattle, y en Seattle pues le dedica una de las canciones, digamos, como más llamativas y que fue utilizada durante muchísimo tiempo por el equipo de los Supersonics de Seattle, que si bien recordarán tenía uno de los logotipos más bonitos, más memorables, memorables, y quizá también en lo personal uno de los colores más, sí, me sumo, verde, más bonitos y amarillo, sí. ¿No? Que había al menos que en los 70, 80, 90 en Estados Unidos, junto con, bueno, luego los Toros de Chicago de Jordan después, y con decías tú los Nuggets de Denver, ¿no? Que también ese estilo, ¿no? Ese estilo dos tintas, lucía muy bien. Somos como esa generación, ¿no? De Patrick Ewing, del Cartero Malone, Shaquille O'Neal, claro, John Stockton. Y Dennis Rodman. Desde luego, Dennis Rodman, que pues, se casó con Madonna, ¿no? Y que, bueno, el Luther Rap hacía música inspirado como también en este deporte. Y le dedicó esta canción a los Supersonics de Seattle, que, como les había comentado, pues fue utilizado durante muchos de los partidos de este equipo de básquetbol. Seguimos escuchando funk y disco, ahora dedicado también al deporte, hablando del deporte que hablábamos hace rato. Vamos a escuchar otro rap y regresamos a Safari por el 90.5 de FM. Ah. Repertorio de cañonazos. Pues bueno, ahí estaba Lotto Rap, Seattle Sonic Do It. Y pues sí remite, ¿no? Como a la época. Sí, totalmente. Aquí estábamos recordando cómo era esta frase de Enrique Garay, que era el deporte ráfaga. Y también, pues, mucho tiene que ver con la ciudad donde fue creado, ¿no? Creo que la música tiene esa característica que suena a los lugares donde fue realizada, ¿no? Entonces, inmediatamente te remite como esta figura del Space Needle. Sí. De Seattle, como a la época, al deporte mismo. Los sonidos mismo. Futuristas, sobre todo. Sí, el sonido totalmente futurista. Que también fue una consecuencia que en los años 80... la cultura pop, ¿no? Decidiera como fijarse mucho en el futuro esperanzador y supersónico y volador. ¿Te acuerdas de los supersónicos, de los Jetson? Sí. ¿No? De esa caricatura también te remite como a todo toda este esa tipo de automatización y obsolescencia. Sí, la verdad es que bastante, bastante interesante el trabajo posterior de Luther Rapp después de estar trabajando mucho tiempo con War. Pues se dedicó a hacer esto, ¿no? Música disco, funk, futurismo y bastante energético. Sí, hay un documental, también salen algunos músicos de Ward se volvieron músicos de sesión, se llama Hired Gun, y salen algunos de ellos que trabajaron para muchísimos solistas. O sea, era un trabajo de 8 a 6 de la tarde y les decían, bueno, hoy toca pop, hoy toca, al mediodía toca rock and roll, en la tarde toca otro género. Así durante 20 años. Entonces, pues también habla mucho de esta banda, de la calidad de sus músicos ejecutantes. Los prolíficos, ¿no? Que exactamente. Eran prolíficos, eran diversos, eran abundantes y hacían como... Y eran latinos. Claro, sí, ¿no? Y tenían como también ese toque latino junto con Mandril, ¿no? Esas sí. Bandas que conservaban como estos sellos. Recuerden que nos pueden mandar un mensaje al 2281-040477, también a través de Facebook y de Twitter, como Radio V, Facebook, Twitter e Instagram como Safari Jalapa. Ahí podemos estar en contacto. Ya al Instagram hemos subido parte del repertorio de Cañonazos de esta noche, que bueno, seguramente terminaremos como acostumbra terminar este safari. Con sabor. Con sabor. Pero antes de llegar al sabor, ¿qué vamos a escuchar? Pues hablábamos de unas portadas que hoy en día pudiesen ser censuradas. Que no pasarían, digamos, siquiera que el no filtro. Pasarían el filtro o serían muy controversiales por lo llamado cosificación. Uh-huh. Estamos hablando de la portada que tenían en aquel entonces el sencillo de 45 revoluciones de Los Ángeles de Charlie. Este tema fue una serie y también fue una película, fue televisada. Esta serie pues tenía tres protagonistas. Ya sabrán ustedes, hubo hasta remakes. Sí. Nosotros vamos a hablar de la música. La música estaba a cargo nada más y nada menos del señor Henry Mancini. Henry Mancini fue conocido años antes por también ser el autor de La Pantera Rosa. Del autor de esa música, ese solo de saxofón tan memorable. Pues él también compuso para películas como Rocky y sobre todo para Los Ángeles de Charlie. Este tema lo inspiró en esas orquestaciones que tenían extractos, entre comillas, de música clásica, pero con ese beat de música disco. Uh-huh. Vamos a escuchar el tema de Los Ángeles de Charlie del señor Henry Mancini. Safari, expedición musical de los sentidos. De regreso en Safari por el 90.5 de FM y nos pueden escribir al WhatsApp 2281-040477. También a través de nuestras redes sociales podemos estar en comunicación. Saludos a toda la gente que nos está escuchando y le quiero mandar un saludo especial a Vicente, al puerto de Veracruz y toda la gente que nos escucha allá. La gente que va de regreso a su casa, la gente que ya está en su casa y que está reposando y que está descansando. Esperemos que esta selección musical que hicimos para todos ustedes el día de hoy, basándonos en la música afroamericana de los años 60 y de los años 70 y ya coqueteando y rozando con los años 80 de Estados Unidos, que también tuvo una influencia en México, pues tuvimos también ahí una versión nacional de la música en discoteca de los años 70. Sí, una versión bastante rara, pero bueno, le vamos a mandar saludos a Leo, que también por ahí nos está escuchando. Saludos a Leo. También tienes su programa en la barra nocturna. Saludos a Alan y a Alejandra, que ya van a descansar. Saludos a ellos dos. Un fuerte abrazo a ellos. Se quieren mucho a ellos dos. También un saludo a Osiel Rodríguez, que también por ahí nos está escuchando. El buen Osiel. Al joven de la Vuelta al Mundo. Así es. Lo pueden escuchar aquí. Los martes a las 9 de la noche, La Vuelta al Mundo pueden estar escuchando. Y los lunes tenemos un programa bastante variado, bastante divertido. Flappers, un saludo. Así es, saludos a toda la barra. Leo, ¿no? Ya dijimos Leo. Ya. Un saludo para y él. Y cómo no, también a Manuel Astudillo. Ricardo Manuel Astudillo, lo extrañamos demasiado con esas elecciones Pacífico. Afrocaribeña, sí, y bastante pacífico, bastante marimba de pronto. Ya vamos a llegar nosotros al trópico. Pero ya, antes de llegar al trópico, traes algo más, ¿no? Sí, vamos a poner un tema de los Carpenters, de esta agrupación. Lamentablemente, pues muere muy joven Karen a causa de pues unos trastornos alimenticios que en aquel entonces pues era una enfermedad tabú. No había como mucha información al respecto. Hoy pues ya hay un mundo de información, un exceso de información incluso al respecto. Pues bueno, eso padecía Karen Carpenter y eso terminó con su vida. Vamos a escuchar uno, yo creo que el tema más rockero de esta banda, sino que el único. Sí, posiblemente. Bastante pinchable este tema en los sets de Safari. Es Por Favor, Señor Cartero. Stop, whoa, yes, wait a minute, Mr. Postman. Wait, wait, hey, hey, hey, Mr. Postman. Please, Mr. Postman, look and see. Wait a minute, wait a minute, ooh, Mr. Safari, repertorio de cañonazos. Regresamos al 90.5 de FM. Saludos a Pablo Romo, alias Eddie. Un saludo al Eddie. A Coronel también. Un saludo a Coronel, que nos está escuchando. Muy buen amigo, Coronel, que ya se deje ver, que venga para acá, que se dé la vuelta. Así es, hace falta que venga. También hace falta una sesión ahí de Coronel por estos lados. Y escuchábamos esta versión de The Carpenters, ¿no? Sí, bueno. Mr. Postman. Ya recordando que incluso hasta bandas de happy punk en los 2000s las grabaron este claro, tema. Yo así sin problema borraba como esa época, ¿no? 2000 era de happy punk. Que bueno, también en Jalapa tuvo mucho auge ese happy punk. Sí, saludos a Naoli, ¿cómo no? Sí, saludos a los Isoids, eran una banda de super happy punk. Había mucho en este país también, sí, es cierto. Y había como también mucho happy punk comercial, digamos, como promovido por disqueras, ¿no? Que no eran bandas que salían como de un supuesto under, sino que eran ya más bien como productos de las mismas disqueras, y que pegó bastante bien. Fue como un producto para adolescentes bastante bueno. Era un rock inofensivo. Así es. Bastante, bastante ñoño, ¿no? Bastante, bastante lamentable. Lamentable para cualquier época. Así es, pues creo que mejor hablaremos de lo under. Mejor hablamos de un señor que tenía muchísimos problemas, que fue encontrado mientras estaba trabajando como albañil, ¿no? Así es. Ismael Rivera fue encontrado por Rafael Cortijo cuando este trabajaba como albañil en San Juan, en Puerto Rico, y fue tan tal la fuerza que él tenía en la voz, tal la potencia que él tenía, que lo invita a grabar junto a él. Posteriormente, el mismísimo Benny Moré lo apoda el sonero mayor. Y es una de las referencias de la música afroantillana contemporánea. Incluso es como también referencia para muchos de los discos de salsa contemporánea, y que ha repercutido hasta el reggaetón y el rap, ¿no? Este trabajo colaborativo que hicieron, por ejemplo, Rubén Blades y Calle 13, ¿no? Hacen una referencia constante a Ismael Rivera. Claro, él fue el que hizo La Perla. Hizo el tema original de La Perla. Es correcto. Es de Ismael Rivera, un excelente religioso también, bastante dedicado, devoto del Cristo Negro. Creo que podríamos hacer una semana entera de dedicada a él y a su discografía. De hecho, hay semanas completas que escucho discos de Ismael Rivera. Quizá, ¿no? De los más conocidos, pues, el Negro Bembón. Rafael Cortijo y él se hicieron famosos por géneros como La Bomba, La Plena, La Guaracha y etcétera. Algún día hablaremos como de lleno de La Plena, ¿no? Porque es un género bastante, bastante interesante. Así como el aguinaldo de Puerto Rico. Y podríamos hacer como ahí algo. Que incluso son géneros que hoy en día muchas orquestas, incluyo como las más modernas, como el macabeo, la de la salsa macabra y todas ellas, no están volcándose hacia ese tipo de música de raíz, ¿no? Están más enfocadas todavía a la tendencia de la descarga. Sí. Producto de Fania y de Tico y de Inca y de todas estas disqueras que eran, pues, directamente a los salones de baile y a las estaciones de radio, ¿no? Que era como demostrar cuán potente y fuerte puedes tocar. Exactamente. Que no está nada mal, que es también un género que... Pero fue una etapa de la salsa que quizá duró como 3 años, ¿no? Es correcto. No fue muy grande esa etapa a comparación de toda la fuerza que traía el aguinaldo, La Plena, toda esta música de raíz de la música latina. Sí, que al final pues era música de campo, ¿no? Y música de gente que estaba como relegada a, y estaba confinada a espacios, ¿no? Dentro de las propias ciudades, fuera de las ciudades, en el campo, y que pues venían de una historia de esclavos, ¿no? Y que tenían esta potencia. El Chivo de la Campana, vamos a escuchar de Ismael Rivera y Cortijo y su combo, una edición prensada en Medellín de Discos Fuentes con la licencia de Discos Seco. Volvemos a Safari por 90.5 de FM. Safari, expedición musical de los sentidos. Y ahí estaba Cortijo con Ismael Rivera en la voz, ¿no? Ya nos vamos, Platas. Ya. Agradecemos muchísimo a toda la gente que nos escuchó, que se comunicó con nosotros. Agradecemos a la gente que también nos escuchó a través de las aplicaciones. Y bueno, decíamos que escuchábamos algo de Cortijo y su combo, y para seguir en esa frecuencia, algo de Puerto Rico también, algo más, digamos. Yo creo que potente, estamos, ¿no?, hablando de la génesis de esta cosa, ¿no? De esta cosa que es de esta cosa latina. Esta cosa latina, como bien llamaban Jerry Masucci, Polito Vega y toda esta gente de la Fania. Mon Rivera, un figurón, un monstruo, heredero de la plena puertorriqueña, su padre Montserrat Rivera, oriundos de, pues eso, de Puerto Rico. Una tradición musical muy, muy, muy importante. Ya hablaremos, ya hemos hablado también. Haremos otra semana dedicada a Mon Rivera. A Mon Rivera y a toda esta música puertorriqueña que vale, sí, mucho la pena. Fue el autor de la fórmula que conocemos, que más tarde usaría el señor Willy Colón. Claro. Y demás orquestas. Así incluso es. Pues hasta Jimmy Bush y todos ellos se remontan a él, pues, como el maestro. Es correcto. Vamos a escuchar de él una plena en Navidad del disco Mon Rivera y sus trombones, un prensaje venezolano con licencia de Nueva York de discos Vaya. Vaya. Muchísimas gracias a Joel Bonilla en los controles y en las tornamesas esta noche. Soy Antonio García. Soy Alberto Platas. Nos encontramos el próximo jueves a las 10 de la noche en el 90.5 de FM. Seguimos a la escucha. Es la primera vez que en tiempo de la vida les canto una plena que les trae felicidad. Es la primera vez que en tiempo de la vida oyen una plena que los alegrará. Dijo doña Adela al compadre Quibirico, prepare candela que vamos a guisar un chivo. Saltó Paco Benítez y dijo preparen el fogón, que dentro un par de horas asaremos un lechón. Sigamos bailando, dijo el compadre segundo, que la costumbonguera llamaremos a todo el mundo. A mí me faltan las pantinas, o si no las campesinas.